sí vamos a hacer una suerte de seguimiento de lo que vemos, escuchamos y hacemos todos en la televisión y Córdoba, ¿no? Esa es la idea central. Bueno, tratar de mostrar todo lo bueno, las cosas que a veces cometemos en estos hierros propios de la actividad, y sobre todo en televisión no se laburan bien, ¿no? No, todo. Vamos a tratar de trabajar sobre todo, ¿no? Exactamente, de eso se trata, es la primera que hay una experiencia por el estilo en Córdoba, uh-huh. Entonces nos pareció interesante con Néstor Pérez trabajar sobre esa idea fuerte, y a partir de allí, bueno, surgió esto de yo grabé y esa emulación que decía recién vinculada con YouTube, ¿no? De golpe, hoy por hoy es el motor más importante que hay, que la gente por ahí carga sus grabaciones o quiere compartir con el resto del mundo algunas cosas vinculadas o con los medios o con cuestiones caseras. Y bueno, de hecho también vamos a abrir, nosotros tenemos una página que va a estar activada a partir del día miércoles, www.yograbe.tv, sí. Y allí toda la gente va a poder hacer lo propio, es decir, quien crea interesante cambiar un contenido para el programa, pues ahí está el respetable público, la respetable audiencia, como para que pueda también hacer lo propio, ¿ok? Sí, tenemos cosas interesantes. Mira, ya solo por ejemplo, hay un laburo interesante de cuatro personas que trabajan con nosotros, que son algunos estudiantes de comunicación y otros que son visualizadores, o sea, es la gente que por ahí está viendo el programa, sí. Y son los que de golpe tienen que observar, hacer una observación puntual de lo que creen inconveniente que puede cargarse en el programa, ¿no? Sí. A partir de aquí, bueno, después Romina Vera, que es la productora general, hará lo propio con la edición. Hay mucho laburo de edición también, ¿no? Sí, claro. Edición también. Pero lo interesante es mostrar lo que pasa, ¿ok? Se está grabando todo, hay cuatro máquinas que están a fondo permanentemente. Hay algunos visualizadores que laburan just in time, o sea, están viendo y grabando, ¿ok? Sí. Porque si no es un doble laburo, Dani, ¿ok? Tenés que dejar todo lo que grabaste. Claro, es un trabajo doble. Así que bueno, te digo, en lo personal, la verdad que estoy contentísimo y sumamente agradecido de muchos colegas, ¿no? Así como vos, de mucha gente que de golpe se ha ocupado de hacer referencia al programa y bueno, y volver al 10 para mí es un... Como, mi primer amor. 23 horas después del debate político, después de Mario, estamos antes de Max, de Lupi, bien, más vale nunca que tarde, okay. Estamos ahí en el medio el miércoles. Bien. Ah, bueno, eso me diste el pie fantástico, a esta hora porque también la actividad neuronal no es todo buena. Mariana Bonadero es quien me acompaña, quien es co-conductora, uh-huh. Es una divina actriz cordobesa, probablemente sin imagen televisiva en programas de televisión, ¿ok? Sí. Como actriz ha trabajado en muchos comerciales, trabaja en teatro, es cantante. Bueno, cuando la vean van a descubrir realmente un verdadero talento de cosas. Y también nos acompaña Marcos Pilero, ya conocido por muchos como Marquito con su humor, ¿no? Y con sus personajes y con su off, algunas cosas en off y otras cosas en piso. Bien. Está bueno. Está como para que después nos digan qué piensan realmente esa palabra.